Como parte de las reflexiones en la Alianza de Mujeres en la Agroecología, Diana Lilia Trevilla Espinal y Sagnicté Martínez Reyes compartimos el siguiente podcast. ¿Quiénes alimentan el mundo? Desigualdades estructurales en los sistemas alimentarios y alternativas de transformación. La alimentación humana es una necesidad básica y constituye también un derecho de todas las personas. Sin embargo, y a pesar del avance tecnológico y científico, el hambre en el mundo continúa. Los índices de desnutrición y malnutrición van en aumento. Es por eso que hablamos de la alimentación como un asunto social, político y cultural, para repensar en colectivo cómo reorganizar el sistema alimentario. La agroindustria predomina, no obstante, tiene serias consecuencias, pues la siembra de grandes monocultivos atenta contra la biodiversidad. Además, deteriora las fuentes de agua, contamina los suelos y genera emisiones de gases de efecto invernadero. La organización actual de la alimentación es profundamente desigual. En los países del norte se concentra la riqueza y la disposición de alimentos. Los que tienen acceso a alimentos sanos son regularmente las personas con mayor ingreso, blancas y urbanas. Sumado a ello, las políticas alimentarias al interior de los países y en el contexto de negociación internacional son decididas principalmente por los dirigentes que continúan siendo en su mayoría hombres blancos, heterosexuales, capitalistas, dueños de grandes empresas. Existe un sistema agroalimentario que pretende dominar e invalidar otras formas de pensar, vivir y sentir la agricultura y la alimentación, valiéndose de una serie de desigualdades estructurales, es decir, que así como una casa se sostiene a través de los cimientos, este sistema se mantiene y refuerza del capitalismo, la colonización, el heteropatriarcado, que crean y profundizan las desigualdades entre las personas por género, clase, etnia, lugar y edad, entre otras. ¿Quiénes alimentan el mundo? Regularmente se nos hace pensar que son las grandes empresas. Sin embargo, lo que ellas hacen es concentrar la tierra, las semillas, la tecnología, la ciencia y las ganancias. Las empresas del agronegocio cuentan con el 75% de la tierra, pero solo producen el 25% de la comida. En contraposición a este modelo, tenemos que las y los campesinos producen el 70% de los alimentos del mundo. Personas que día a día en sus territorios resisten a este acaparamiento y a estas desigualdades, y que con su trabajo cotidiano aseguran la alimentación propia de sus familias y abastecen a sus comunidades de alimentos diversos, variados, locales y nutritivos, a pesar de contar con solo el 25% de la tierra. Las mujeres en la alimentación. Durante mucho tiempo, al hablar de la agricultura y el espacio rural, se pensaba solo en el campesino, representado por un hombre que trabaja en el campo, ya sea como jornalero en la producción agrícola o bien en la parcela familiar. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha hecho visible la importancia de las mujeres en la agricultura, pues representan alrededor del 43% de la fuerza de trabajo agrícola en el mundo. Las mujeres han sido y continúan siendo la columna vertebral de la agricultura y la alimentación, debido a que son las principales gestoras de los huertos y milpas, que incluye el cuidado de animales de traspatio. Son quienes recolectan y resguardan las semillas nativas, quienes cultivan y conocen sobre el uso de plantas con fines medicinales, realizan las tareas de aprovisionamiento, agua, leña y forraje, las que preservan recetas de comida ancestral, ceremonial y típica. Son quienes preparan cotidianamente los alimentos para toda la familia y procuran que sean diversos, variados y nutritivos. Es así como el trabajo de las mujeres en la agricultura se combina directamente con el cuidado y la reproducción social. Las relaciones de poder. Las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, de barrios populares, son quienes, organizadas, denuncian las relaciones de poder que persisten en el sistema alimentario actual, tales como el desigual acceso a la tierra, que las limita en su autonomía y en la toma de decisiones, la invisibilización de sus aportes económicos en la agricultura, lo cual incluye el trabajo doméstico y de cuidados, la violencia contra sus cuerpos y territorios, debido a la expansión de megaproyectos en sus comunidades, que van deteriorando los bienes comunes, fracturan el tejido social, las vuelven dependientes del trabajo asalariado, regularmente para los hombres, o bien las orilla a trabajos informales y precarios. En general, su entorno se vuelve más violento e inseguro. También denuncian el racismo y sexismo en las políticas públicas, que no les genera bienestar ni garantiza sus derechos, pues se invierte poco en salud, educación y apoyo al campo. Un ejemplo donde confluyen todas las desigualdades es la zona productora de hortalizas en San Quintín, Baja California. Según lo anuncia, el Valle de San Quintín es un modelo exitoso de producción que muchos productores deberían imitar. ¿Pero qué hay detrás de todo ese modelo exitoso? Mujeres y hombres de todas las edades que viven una historia de explotación y violencia. Personas que no tienen rostro en ese exitoso modelo. Ahí pareciera que gracias a la automatización se cosechan hortalizas. Pero la realidad es otra, que se traduce en modelos empresariales sostenidos sobre las espaldas de las mujeres. Ellas, las que salieron de sus comunidades junto con su familia en busca de mejores condiciones de vida, se enfrentan a una doble jornada. Se levantan a las 3 de la madrugada para cocinar y servir el desayuno al esposo e hijos. Luego, se apuran para llegar a los camiones que las transportarán a los ranchos, ya que también se emplean como jornaleras. Largas jornadas en un clima extremo, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas en las que están expuestas a agroquímicos, insolación, exclusión, explotación, acoso, abuso sexual, ausencia de seguridad social y de servicios médicos. Alternativas desde los feminismos y la agroecología. Las mujeres, desde distintas formas de sentipensamiento, organización, movilización y práctica política, hemos insistido en mirar estas desigualdades. A su vez, vamos sumando a la construcción de alternativas. Crear sistemas alimentarios sostenibles implica, además de las técnicas adecuadas, el compromiso de crear justicia socioambiental. Para lograrlo, hay que promover el escalamiento de algunos principios básicos, tanto en las familias como en las organizaciones, los movimientos y en la academia. El reconocimiento y visibilización de los aportes de las mujeres en todos los ámbitos de la agricultura y la agroecología. La valoración de los conocimientos y prácticas de nuestras ancestras. La promoción de agroecologías basadas en economías que ponen al centro la vida, es decir, que promueven la agricultura para la soberanía alimentaria, para la autonomía y que impulsan la distribución del trabajo de cuidados en las familias y en la comunidad. Es preciso continuar cuestionando todas las relaciones de poder que se traducen en desigualdades por sexo, clase, raza, edad, entre otras. En suma, apuntar hacia agroecologías anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales. Sin feminismo no hay agroecología.